Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Esto es la Radio Sinarquista. Le enviamos un cordial saludo a usted que nos escucha y un fuerte abrazo a todos esos compañeros sinarquistas que no se han perdido ninguna de estos programas. Este es el programa número 5 de la Radio Sinarquista y el día de hoy vamos a reflexionar sobre el tema de moda. Hablaremos sobre el Bicentenario de México, sobre las fiestas del Bicentenario, sobre la épica histórica de la lucha independentista. Este es el programa número 5 de la Radio Sinarquista. Sean ustedes bienvenidos. Pasado circuló por ahí un correo electrónico en las redes sociales donde decían México es el último lugar en seguridad, México es el último lugar en la atención de los niños abandonados, México es el último lugar en el respeto a los derechos humanos, una serie de datos destinados a generar el pesimismo, y al final este correo electrónico terminaba diciendo: ¿y qué festejamos? ¿Qué estamos festejando en estos días? Y contrario a esa actitud pesimista, yo sí quiero ser hoy muy optimista y decir: qué bueno que estamos de fiesta, qué bueno que este país pueda sonreír, pueda alegrarse y que tome como pretexto algo que tampoco existe. Los 200 años de la independencia no se cumplen en el 2010, se cumplen, según los historiadores más serios de México, se cumplen en el 2021. Pero bueno, es un pretexto para salir a las calles, para sentirnos orgullosos de lo que somos, para reflexionar sobre lo que ha ocurrido a lo largo de la historia y lo que podemos construir en el presente para acceder a un mejor futuro. Es un momento quizás de reventón, de alegría, pero es algo que el país necesita. Entre tantas malas noticias, entre tantos enfrentamientos por el narcotráfico, por los secuestros, por la violencia que cotidianamente se vive en las ciudades, en los pueblos, qué bueno que pudimos hacer un alto y que pudimos sonreír y maravillarnos con las luces multicolores y cantar esas canciones mexicanas y convivir con nuestra familia. Qué bueno que hoy día los mexicanos estamos contentos. Precisamente el 27 de septiembre de 1821, la Ciudad de México se llenó de algarabía, se llenó de alegría, de emoción, de fiesta. Y es que estaba por entrar a la ciudad el ejército trigarante, el ejército libertador de México, que había conseguido que don Juan o don Ojú firmara ya el acta de independencia, donde España reconocía la independencia, la soberanía de la nación mexicana. Este fue un día de mucha alegría, de mucha emoción. Escuchemos una recreación realizada por Fomento Cultural Banamex en la voz de Alberto Sarmiento de ese día 27 de septiembre de 1821. Amanece en la muy leal e imperial Ciudad de México. Hoy es jueves 27 de septiembre de 1821. Las calles reflejan el brillo de faroles. Poco a poco se iluminan las ventanas. Se oyen pasos apresurados en los corredores. Los vecinos de la gran capital se levantan hoy más temprano que de costumbre. Desde la víspera, miércoles 26 de septiembre, los más de 160.000 habitantes de la capital no dejan de comentar la buena nueva. el ejército de las tres garantías se apresta para entrar a la ciudad. Son días en que se respira un aire de libertad. Ya no se requiere pasaporte para entrar por las garitas. Han triunfado los independentistas sobre el gobierno virreinal. El coronel don Agustín de Iturbide, primer jefe del ejército trigarante, ha concedido este miércoles 26 de septiembre total libertad a los escritores para imprimir lo que quieran. Se multiplican los folletos y las hojas volantes. Este miércoles 26 la ciudad ha recibido a don Juan de O'Donoghue, jefe político de la Nueva España, última autoridad enviada desde Madrid a gobernar el virreinato. Al llegar hace unos meses a Veracruz, O'Donoghue ha visto cómo la Nueva España se ha emancipado de su madre patria. El ejército trigarante ocupa ya todo el país, menos algunas ciudades como la capital y el puerto veracruzano. La independencia es ya una realidad. Convencido de la imposibilidad de gobernar a un pueblo libre sin su consentimiento, O'Donoghue ha firmado en agosto los tratados de Córdoba y este miércoles ha llegado a la Ciudad de México a esperar la entrada triunfante de Iturbide y el ejército trigarante. Las autoridades capitalinas lo han recibido con un banquete y lo han alojado en el Palacio de Moncada, en la calle de San Francisco. Por doquier lucen los gallardetes, las banderas, las flores y guirnaldas, las pinturas y letreros. Hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos se colocan listones, escarolas, cucardas y plumas tricolores. Refulgen los colores trigarantes, verde, blanco y rojo. Son los colores de la patria independiente. Se oye el repique general de campanas en toda la ciudad. A la cabeza venía don Agustín de Iturbide vestido de civil, aunque en algunos cuadros lo representen con uniforme militar. Lo seguía el ejército trigarante, que venía con el mayor orden, marchando según las divisiones que lo componían. Estado Mayor, Estado de Operaciones, Ejército de Vanguardia con el general Vicente Guerrero y el marqués de Vivanco, el coronel Nicolás Bravo y el coronel Antonio López de Santana. El Ejército del Centro con el coronel Anastasio Bustamante. El Ejército de Retaguardia con Luis Quintanar y los coroneles Miguel Barragán y Vicente Filisola. También acompañaban al primer jefe las parcialidades indígenas de San Juan y de Santiago con sus gobernadores y ancianos. Al llegar frente al arco triunfal de la calle de San Francisco, el ayuntamiento esperaba a Iturbide para entregarle las llaves de la ciudad. Siguió la marcha por la calle de Plateros, hoy Madero, hasta la Plaza Mayor, donde la muchedumbre los recibió con vivas del más puro entusiasmo. ¡Viva el padre de la patria! ¡Viva el salvador de la patria! ¡El asombro de la historia! ¡El inmortal libertador! El primer jefe llegó al expalacio virreinal y se reunió con don Juan de O'Donoghue. Desde el balcón central de Palacio presenciaron el desfile militar, el primero de un ejército nacional y tricolor. Aquel día memorable, Iturbide dijo a sus compatriotas de entonces y de ahora: «Mexicanos, ya estáis en el caso de saludar a la patria independiente como os anuncié en Iguala. Ya sabéis el modo de ser libres, y a vosotros os toca el señalar el de ser felices». Actos oficiales en las celebraciones que se han hecho de esta época de nuestra historia, don Agustín de Iturbide es una figura que ha sido borrada, que ha sido guardada en un archivo escondida, que los mexicanos la hemos ignorado, siendo que en 1821 era el libertador, era la figura, era el personaje bien amado que había logrado ese anhelo de libertad, ese anhelo de independencia para los mexicanos, que en base a su perseverancia, a su magnanimidad, a esa capacidad de reunir a bandos diferentes, personificada en el abrazo de Acatempan famoso que se da con don Vicente Guerrero, don Agustín de Iturbide logró que sin derramar más sangre, sin más enfrentamientos, sin mayores luchas, don Juan O'Donoju aceptara que la nación mexicana se había emancipado de la tutela española y que firmara el acta de independencia. Es una etapa de nuestra historia que está ahí escondida y que en cambio exaltamos y hasta le ponemos el nombre de un estado a don Vicente Guerrero y le ponemos el nombre de otro estado a José María Morelos y el nombre de otro estado de la República a don Miguel Hidalgo. Y está bien porque fueron figuras, porque fueron personajes, porque de algún modo fueron quienes propiciaron este resultado final alcanzado por don Agustín de Iturbide. Lo que sí es cierto es que debemos de reinterpretar esta historia, debemos de acudir a las fuentes históricas y sacudirnos un poquito esa versión oficial que se nos ha sido impuesta por un régimen revolucionario que también tiene su propia historia, que también tiene sus propios intereses, su propia ideología y que ha estado interesado pues en que los mexicanos construyamos ídolos de piedra como ese coloso, ese monigote fastuoso de 20 metros de alto que pusieron ahí en el Zócalo. Esa es la historia oficial, los ídolos de piedra cosificados que no representan absolutamente a nadie y que no son totalmente ajenos, totalmente indiferentes. Pero podemos regresar a la historia y recuperar a los personajes, identificarnos con ellos, con sus miedos, con sus anhelos, con su esperanza. Y hoy quisimos recordar a don Agustín de Iturbide, no porque don Agustín de Iturbide haya sido la figura epopeyica, no porque él haya sido el héroe, ¿verdad?, el semidios que salvó a la nación mexicana, no, una forma de reinterpretar nada más la historia nacional que es nuestro derecho y que es nuestra obligación. Vamos a escuchar a una historiadora, una doctora en historia, formada en Inglaterra, especializada en este periodo de nuestra historia, que justamente habla acerca de la necesidad que tenemos hoy día de recuperar esa historia, de reinterpretar esa historia y hacerla a esa historia que sirva para que los mexicanos de hoy podamos construir un mejor presente y un mejor futuro. Estamos con Guadalupe Jiménez Codinach, doctora en Historia por la Universidad de Londres y quien se ha especializado en la Guerra de Independencia de nuestro país. Sabemos que cada pueblo, cada generación reescribe su historia. Y cuando la reescribe apoyado en una mejor investigación durante los años recientes, lo hace de una forma mejor. ¿Tú consideras que México está en una situación oportuna para revalorar, reescribir y replantear lo que ha sido la Guerra de Independencia en nuestro país? Yo he presentado en varias ponencias y en varios trabajos la idea de que todo el siglo XIX y particularmente el periodo que se refiere a la Guerra de Independencia debe ser replanteado totalmente. ¿Por qué? Es natural que cada país, cuando hace su historia, diríamos, su narración sobre cómo surgió como nación independiente, la llene, la adorne de adjetivos, de mitos, básicamente para fomentar el patriotismo. Todas las naciones lo han hecho. Hemos hecho una historia lineal, predecible, en donde ya todos tienen un papel ubicado de villano o de héroe. No hay tal. Nuestra historia como nación que surge a la independencia es mucho más compleja y mucho más rica. Y yo creo que ya es tiempo para México como nación el plantearse su origen, su nacimiento, que es exactamente en este periodo, Creo que un símbolo de madurez en un pueblo es el poder ver su pasado y el tener la valentía de buscar la verdad y aceptarla. Además, creo que esa también es la vocación del historiador, búsqueda de verdad. ¿Cómo ocurrió ese día de gozo y esperanza? ¿Cómo logró la Nueva España emanciparse de la madre patria? ¿Cómo le llegó a México su tiempo de nacer? El capítulo de la historia nacional más socorrido por el discurso político y la fiesta popular es el relato de nuestra guerra de independencia. Esos 11 largos y dolorosos años de 1810 a 1821 han sido fuente inagotable para el arte, la poesía y la arenga cívica, pero también para la libre formación de un culto a los héroes patrios. La historia, sin embargo, no es más heroica porque la posteridad levante esos altares. Los héroes son personajes de la mitología griega, mitad dioses, mitad hombres, como Hércules. La verdadera historia está hecha por personas humanas, de carne y hueso, hombres y mujeres, con logros y tropiezos. El surgimiento de México como nación independiente y libre no ocurre sino hasta 1821. Antes, se da en la Nueva España un lento proceso de gestación a la manera en que se forma un río. Las gotas de lluvia, el agua del deshielo, horadan la roca y se depositan en el subsuelo formando un río subterráneo que aflorará a la superficie en el momento preciso. De la misma manera, los agravios y los anhelos de un pueblo se acumulan durante años, convirtiéndose después en una fuerza incontenible. En las profecías de los amantes de las tragedias se señala estas fechas, terminación de 10, como especiales en el panorama de nuestra nación: 1810, 1910 y 2010. Tenemos ahí a estos amantes de la tragedia, decía, esperando que aparezca el Miguel Hidalgo, esperando que aparezca el revolucionario Francisco Villa Moderno, para acaudillar los anhelos, para encabezar al pueblo agraviado y generar una nueva revuelta, una nueva revolución que reconstruya, que reconforme a esta nación mexicana. Y ahí están esperando, porque para ellos la historia es eso, la irrupción violenta de personajes con capacidades especiales, casi semidioses, la irrupción de estos caudillos que encarnan al pueblo mismo, que son un rayito de esperanza en el panorama nacional, que encabezarán las luchas libertarias del siglo XXI. Reflexionando sobre la historia nacional, uno descubre que efectivamente no han ocurrido así los acontecimientos. Más allá de la acción, sí valiente, sí muy generosa, sí también muy inteligente, muy comprometida de algunos personajes, la historia camina, se construye de formas distintas, decía hace un momento don Alberto Sarmiento, como un pequeño caudal que va creciendo, que va formándose a través del tiempo, a través de la infiltración en la tierra, la conformación de aguas subterráneas, la lluvia, pequeños arroyos que se unen y forman ríos más grandes hasta llegar a un caudal incontenible, un caudal amplio, generoso. Tenemos pues a quienes están esperando que aparezca el caudillo, y tenemos a quienes con sus acciones diarias, en su vida cotidiana, en su conciencia personal, están transformando ya las estructuras de egoísmo, de enfrentamiento inhumanas y que están generando nuevas condiciones que a lo mejor no se ven, pero que son como esa agua que va infiltrándose poco a poco en el subsuelo, como esa ligera llovizna que está cayendo en las montañas, como ese pequeño riachuelo que de una forma cantarina, incluso alegre, va bajando por las laderas, buscando encontrar otros riachuelos y formar así el caudal grande, majestuoso, poderoso. México está cambiando, nuestra sociedad cambia cada día, las personas, las familias, nos transformamos a cada momento. Y qué bueno que podamos nosotros en esa transformación influir ideas de optimismo, ideas de alegría, ideas de respeto a la dignidad humana, ideas, valores relacionados con el bien común, con la solidaridad, con la dignidad de todas las personas, la igualdad intrínseca que tenemos todos mexicanos y mexicanas, porque entonces nuestra agua va a ser un agua límpida, un agua cristalina, un agua de vida, y cuando ese caudal se forme no serán aguas turbias, no serán aguas negras, aguas fétidas que siembren miseria y que siembren destrucción, sino serán aguas generosas, aguas de vida que a su paso revivan los parajes yermos de nuestra patria, que a su paso refresquen y llenen de alegría, llenen de calor a esta tierra mexicana. Una labor callada, una labor invisible, pero una labor que ahí ha estado constante, que lo estuvo hace 200 años, que lo estuvo hace 100 años y que está presente ahora en este México nuestro. Radio escuchas que están pendientes de estas transmisiones de la Radio Sinarquista, qué bueno que comparten nuestros valores y qué bueno que puedan ser ustedes también parte de esos arroyos que formemos en un momento dado de la historia un caudal de amor, de alegría, de optimismo, para que este México nuestro encuentre por fin la forma de ser feliz. Muchas gracias. Esto fue la Radio Sinarquista. Nos escuchamos en nuestro próximo programa.